que tienen las pereiranas, pero seguro que es especial. Cuando se entregan lo hacen con ganas, y como ellas no hay otra igual. No sé qué tienen las pereiranas, pero seguro que es especial. Cuando se entregan lo hacen con ganas, y como ellas no hay otra igual. A ti, Pereira, quiero cantar mi romántica canción, que aunque no olvido a Valledupar, soy risaraldense de corazón. Pereira, eres el gran templo, Pereira, de todas las diosas. Pereira, eres un ejemplo, Pereira, de cosas hermosas. Pereira, de todas las diosas.